comenzar. Olvidemos el calor de aquellos brazos que con ansias estrecharon nuestro pecho. Y no me quejo haber perdido aquel derecho, porque más tarde, más grande era el fracaso. Tampoco quiero.